y entreguémosle todo a Dios, pero no con, ay Dios, mira mi problema. Dios lo sabe todo, sí, porque en medio de lo que estoy viviendo hoy, tú te vas a glorificar. La dosis diaria con William Arana, para que juntos comencemos a vivir. Venía de un viaje, después de una administración y de una victoria que Dios nos dio en la ciudad de Neiva, y recuerdo este viaje para esta dosis, ¿por qué? Porque en ese viaje me tocó al lado dos niños pequeños que venían haciendo la pataleta, que llamamos, haciendo el berrinche. Y apenas estábamos acomodándonos en las sillas, junto con mi esposa y el equipo de trabajo, veníamos contentos y veníamos felices del balance de todo lo que había pasado, pero justo nos toca en el avión, un avión pequeño, dos niños al lado que no paraban de llorar, de quejarse de esto, y uno dice, ay Dios mío, este vuelo me tocó. Antes de despegar, una azafata se viene a donde ellos y les dice con una gran sonrisa, me sorprendió la cara que ella pone, y ella como que tratando de imitarla un poco dice, a ver, ¿de qué se trata este quejido? Pero se reía y era como haciendo un personaje, y ellos se quedaron mirándola atónitos y se callaron inmediatamente, y ella se agachó un poco hacia ellos y con mucha gracia a un niño como de unos 3 años y a su hermanita que estaba ahí, cuando se inclinó le susurró, debo recordarles que en este vuelo no se permiten las quejas, no se pueden quejar, o si no, el avión no va a poder salir. Entonces los niños inmediatamente se quedaron callados, dejaron de quejarse, se quedaron increíblemente callados. Eso pues hizo sentir no solamente mejor a mi esposa y a mí, sino yo creo que todos los que estábamos en el avión, porque el viaje se hace muy largo, de verdad, cuando uno tiene que sentarse en la sección donde hay tanta queja, ¿no creen? Yo creo que Dios a través de eso me enseñó algo, y hoy quise traerlo a recuerdo en esta dosis. Y es que estoy seguro de que Dios quisiera recordarme cada mañana que Él desea que el día de hoy sea un vuelo donde no hayan quejas. Ahora, no fue antier ni fue este fin de semana, fue hace rato, pero estaba pensando en la dosis y Dios me recordó esa historia, esa anécdota, y entonces inmediatamente me lleva a Filipenses. En la palabra de Dios, en el manual nuestro, nos enseña en Filipenses 2:14, dice lo siguiente. Dice que hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Eh? Dice Filipenses 2:14, que hagamos todo sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Cuál es nuestra tendencia natural? La gran mayoría de nosotros somos de los que nos quejamos. Yo era una persona que me quejaba mucho, pero yo he venido cambiando el chip, y yo creo que Dios me ha ayudado a que ese chip se cambie. Yo creo que Dios quiere que a través de las dosis tú apliques y dejemos de quejarnos tanto. Nuestro país fue un país en el cual nosotros no andábamos sino pensando en mal, y la gente se le preguntaba cómo está. ¡Ay! Fregados pero contentos. ¡Ay, vamos! ¡Ay! ¡No! ¡Nada! ¡No! Y dele, y eso se empezó a viralizar entre nosotros, entre el pueblo colombiano, de ver tantas cosas. Y hoy podríamos también quejarnos por tanta corrupción y tanta noticia desagradable y todo lo que está pasando, el terrorismo, tantas y tantas noticias haríamos que nos quejáramos, que andáramos murmurando, que andáramos en contienda. ¿Por qué? Porque la tendencia natural tal vez sea esa. Pero Dios desea otra forma de ser nosotros, que nosotros en nuestro viaje, que es la vida, en nuestro día a día, entendamos que la luz de Él puede brillar a través de nosotros. Y hoy te voy a poner una tarea. Vas a buscar Filipenses 2, capítulo 2. O sea, ¿cómo se busca en la Biblia para aquellos que no lo saben? Porque algunos dirán, ¡ay, tan fácil! Pero hay muchas personas que no están acostumbradas a buscar en la Biblia. Van a buscar el libro de Filipenses en la Biblia. Les queda de tarea. ¿Dónde queda? Vas a buscarlo, está en la Biblia. Esa es la tarea para que empieces a aprender dónde quedan los libros. Filipenses 2:14. Vas a leer el 14, el 15 y el 16. ¿Listo? No voy a leerlo yo aquí todo, ¿no? Pero vas a hacerlo, ¿listo? ¿Prometido? Y vas a aplicar, yo también voy a aplicar esto, porque Dios desea que yo tome otra actitud frente a la vida. Tomar la actitud de que su luz brille a través de lo que yo soy, y con lo que yo soy, y pueda mostrarle a los demás, los anime. ¿Cómo afectaría a los demás si yo no me quejara? Yo creo que esta sería una forma diferente de compartir la palabra de Dios. Es una decisión. Si te quejas, ¿qué pasa? ¿Se solucionan las cosas? Si no te quejas, ¿de malas? No. Lo que pasa es que es una mentalidad y es una actitud que tomamos día a día. Y yo creo que quejarnos o no quejarnos es una elección. La palabra de Dios me dice que yo debo hacer todo, todo, sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Cómo voy a afectar a mi familia, a mis amigos cuando no me quejo? Y yo creo que eso sería la mejor forma de hablar de Dios. No quejarnos, propongámonos eso y entreguémosle todo a Dios, pero no con, ay Dios, mira mi problema. Dios lo sabe todo, sí. Pero vengamos delante de Él diciéndole, gracias Señor, porque en medio de lo que estoy viviendo hoy, Tú te vas a glorificar, Tú te vas a manifestar, veré Tu gloria, veré Tu gracia, compartiré a los demás lo que Tú has hecho en mi vida, que Su luz brille a través de nosotros, que nosotros podamos decir que todo lo que hacemos lo hago sin murmurar, sin quejarme, sin diciendo, ay, como que voy ahí hablando entre los dientes. No, para que el vuelo sea más placentero, para que ese viaje que tenemos sea perfecto y no tenga contratiempos, y no seamos personas que uno diga, ay, es que encontrarme con tal persona es una jartera, porque realmente, ay, más bien que digan, oye, yo quiero verme con esa persona porque es que cada vez que me veo con esa persona y comparto, así sea un minuto, cinco minutos, quisiera estar todo el tiempo, porque es que irradia solo cosas bonitas. Y eso tenemos que ser nosotros. Creo que es la mejor forma de poderle compartir a los otros que Él es verdad. Padre, yo bendigo a cada oyente en este momento de la dosis diaria. Hoy bendigo el día de cada uno de ellos, Señor. Y yo te pido que nos ayudes a cambiar nuestro chip, a que no nos quejemos, a que no hayan murmuraciones, a que no hayan contiendas, a que tengamos que entender que Tú tienes lo mejor para cada uno de nosotros y que sigamos adelante tomados de Su mano y que haya una campanita que me avise que no debo quejarme hoy, que debo cambiar, y poco a poco lo lograré. Si fallo un día, no importa, al otro día perseveraré. Yo sé que cada uno de los que escuchan la dosis tomarán esta palabra para ser real en su vida y tendrán victoria en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Tu nombre, Jesús de Nazaret. Amén y amén. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.